Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un éxito del año 2000, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por la banda del señor Rob Thomas. Del álbum Mad Season estaban oyendo a Matchbox 20 con Bent. Ahora nos vamos a los 90 con un hombre que está cumpliendo años hoy. Un día como hoy nace en 1967, si no estoy mal, el señor Billy Corgan, el vocalista de la banda The Smashing Pumpkins. Y vamos a recordar este clásico que ellos hicieron en 1996. Esto se llama 1979. Never have a time. Oh, sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1986-87 por uno de los grupos ingleses más representativos de la década de los 80. Bananarama con I Heard a Rumor. Ahora el turno es para uno de los grandes maestros del soul, un músico maravilloso, innovador, tremendo compositor, arreglista, cantante, y es el maestro Isaac Hayes. Mucha gente lo recuerda por la música que él hizo para la película Shaft, o también, por ejemplo, por su segundo álbum, Hot Buttered Soul, de 1969, que es considerado uno de los clásicos del género del soul, uno de los discos revolucionarios. Y esta canción es de 1973. Si les gusta, les recomiendo la versión completa. Van a oír la editada, pero si les gusta la canción, les recomiendo que oigan la versión completa, que dura casi 16 minutos. Esta dura un poquito más de 4, pero aquí les comparto un poquito de Isaac Hayes con Joy. sexy eyes, baby. Your love refreshing is good to me, baby. There's no other place I'd rather be, baby. What a way to start each day. Everything I think I want just comes my way. You're my joy, you're everything to me, and you show me how good life can be. Lips to lips, heart to heart, and always, and forever apart. Resista, niña, pero... pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana. Puedo dejar de querer, nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías, y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna, mira mi ventana. No te puedo dejar de querer, nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías. Solo se me ocurre amarte. Tan pura la vida y tú, tan llena de paz. Se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas mi tierra y mi mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. Yo miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa. Yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. Quiero darte algo importante y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Porque aún cuando sale la luna, mira mi ventana. No te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estábamos recordando a esta hora el Unplugged que hizo para MTV Alejandro Sanz. Ese Unplugged se grabó en Miami en el 2001 y tenía esta canción que para ese momento era inédita y solo se me ocurre amarte. Vamos a continuar ahora con un tema de una película de Disney que es una de las más importantes de todos los tiempos, una película de 1991. Que fue nominada al Oscar a la mejor película cuando no existía la categoría de mejor película animada. Esta película de animación revolucionaria que fue Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. Vamos a recordar el tema principal de esa película, composición de Alan Menken y Howard Ashman, que en paz descanse. Aquí están Celine Dion y Peebo Bryson con esto que es Beauty and the Beast. As long as time, true as it can be, barely even friends, then somebody better. just a little change. Small to say the least, but the little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast. Give us just the same. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Celine Dion y Peebo Bryson con Beauty and the Beast. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a recordar a una mujer que nace un día como hoy, en 1945, falleció en 1982, y fue una de las voces más importantes de la música brasilera, una de las divas de ese país, una mujer que marca un antes y un después, una leyenda indiscutible, y ella es la maravillosa Elis Regina. Ella estuvo en Colombia. Tengo el privilegio de decir que mi abuelo la presentó en su programa Espectacular Ese Es, y al poco tiempo murió, de hecho. Pero entonces vamos a recordar uno de los discos más importantes de su carrera, que fue en 1974, que para conmemorar su décimo aniversario como cantante profesional, su disquera le ofreció hacer el disco de sus sueños, que era un disco con el padre de la bossa nova, mi compositor favorito de todos, el maestro Antônio Carlos Jobim. Y el disco que grabaron fue un clásico instantáneo. El álbum se llamó Elis et Tom, y este disco tiene la versión más famosa de uno de los temas más importantes del maestro Jobim, que es una canción que habla sobre la lluvia en marzo en Brasil, que es muy fuerte. Y dice así, por Elis Regina y Antônio Carlos Jobim, aquí está Águas de Março.

and I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I have, but you cheated on me, and that's for that. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Blue Cantrell con un éxito del 2001. El único éxito que ha tenido hasta la fecha. Por ahora esta mujer es One Hit Wonder y es la canción Hit 'Em Up Style. Ahora vamos a recordar a uno de los dúos más importantes del rock y el pop de los últimos 50 años, que es el dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall and Oates llegan ahora con este clásico de 1981 en El Sabor de la Noche, Man Eater. Thank you. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. A esta hora estaban oyendo un éxito de los 90, de 1992, algo de hip hop, por House of Pain, el tema Jump Around. Ahora nos vamos a 1973 con algo de funk, turno para uno de los clásicos de Kool & the Gang. Esto es Jungle Boogie. Get down.